Ma vive! La lucha sigue! Ayotzinapa vive! La lucha sigue! Compañeros estudiantes y compañeros maestros de las diferentes secciones y niveles educativos, desde el 26 y 27 de septiembre del 2014, Chiapas no ha dejado un solo 26 de cada mes de salir a las calles para exigir justicia ante este crimen de lesa humanidad. Compañeros, las normales rurales surgen para darle la posibilidad de estudiar a los más pobres entre los pobres. Ahí estudian solamente hijos de campesinos pobres e hijos de indígenas. Por ello, el gobierno desde siempre, desde una vez que terminó el periodo de la educación socialista, el periodo de Lázaro Cárdenas, las normales rurales representaron una piedra en el zapato. Las normales rurales desde ese entonces han sido incómodas al poder, porque ahí se forman alumnos con mentes críticas, analíticas y reflexivas. En las normales rurales, compañeros, se combina el trabajo manual y el trabajo intelectual. Los normalistas rurales se van hasta los lugares más inhóspitos de la geografía de este país. Por eso nos odian, por eso nos persiguen, por eso nos asesinan y por eso nos desaparecen. Hoy, compañeros, sobreviven la mitad de las normales rurales. Y hace poco el discurso del gobierno era de que los iba a desaparecer para convertirlas en escuelas técnicas. Tuvo que suceder lo de Ayotzinapa para que detuvieran la embestida en contra del normalismo rural. Nos queda bien claro, compañeros, que la desaparición de nuestros 43 hermanos normalistas es un golpe certero y artero a la educación pública. Con esa desaparición y la muerte de algunos compañeros, querían mandar el mensaje de que los empresarios estaban decididos a privatizar la educación. Hoy, compañeros, nuestro estado, Chiapas, es la punta de lanza de la digna lucha que defiende el carácter público de la educación. Hoy cumplimos 104 días en resistencia, en movimiento. Y viene la etapa más crítica, compañeros. La prensa, la mayoría de la prensa, porque también hay prensa honesta, hay que decirlo, que está al servicio del gobierno, ha echado a andar una poderosa campaña de manipulación mediática, de desprestigio y calumnia a nuestro movimiento. Y tenemos que reconocerlo. El gobierno ha diseñado una estrategia perversa de amenaza a los padres de familia de que le va a suspender los apoyos sociales que les brinda si no obligan a abrir las escuelas. Y sin embargo, compañeros, es exigua la cantidad de padres de familia que manipulados han hecho caso a la estrategia perversa del gobierno. La inmensa mayoría de padres de familia, las organizaciones sociales, caminan aún en la lucha por la defensa de la educación, porque han entendido a cabalidad que hoy más importante que iniciar el ciclo escolar es defender el derecho a la educación amenazado por la embestida que representa la reforma educativa. Compañeros y compañeras, hoy el gobierno va a intentar agredir, reprimir y sepultar el movimiento. Hemos demostrado los chiapanecos que no solamente fuimos capaces de parir a la gente en 1979, Aquí surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Y hoy, compañeros, no hay ningún estado en la República que tenga un movimiento tan contundente, tan organizado y tan unido como el nuestro. Por lo tanto, el mensaje al gobierno, compañeros, es el siguiente. Ha incursionado ya con la agresión, con la cárcel, con la represión y con la muerte, y no ha podido debilitar un solo ápice este enorme movimiento que tenemos y en el que caminan maestros, estudiantes, padres de familia y organizaciones sociales. Compañeros, la lucha que enarbola hoy el movimiento es noble. Nadie está pidiendo ni aguinaldo ni mejores salarios. Lo único que estamos pidiendo, y que quede bien claro, es que se nos dé la oportunidad de participar en la construcción de una verdadera reforma educativa que responda a los intereses de nuestros pueblos, de nuestra diversidad cultural y de nuestro pueblo. El gobierno no lo acepta, porque la reforma educativa que intenta imponer a sangre y fuego solo responde a los intereses de los empresarios, de los hombres más ricos de México, y por eso no es casual, no es gratuito que hoy la Coparmex, la Cocamín y la Concanaco peguen el grito en el cielo implorando el uso de la fuerza pública. Pero se equivocaría el gobierno y cometería la mayor estupidez si, haciendo caso a sus amos, intenta reprimir por la fuerza de este movimiento, porque hoy estamos convencidos, y lo hemos demostrado una y otra vez, que nosotros no cesaremos esta noble lucha a pesar de la incursión violenta que puede hacer el Estado. Compañeros y compañeras, la ruta está trazada. Murió. Hoy, la defensa del carácter público de la educación nos exige caminar en la más contundente unidad, en la organización y en la disciplina. Si caminamos siempre así, compañeros, créanme y créanlo, no hay fuerza represiva que pueda sepultar este gran movimiento. Compañeros y compañeras, el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Hasta la victoria siempre.